I want to see all the ladies out there. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ. Buenas tardes a todos los oyentes. Comienza aquí KDJ Obsession. Segunda temporada, segundo programa. Tenemos aquí a mi lado a Pedro Crowell, inagotable fuente de sabiduría musical. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Tercer programa, no segundo. ¿Es tercero ya? Sí, tío. Es que me lo paso tan bien que se me pasa muy ligero, muy ligero. Bueno, pues hoy tenemos un programita especial, ¿verdad, Pedro? Sí, hoy vamos a hablar de los mejores duetos de la historia. ¿Mejores duetos? O por lo menos, a lo mejor alguien dirá, no, los que creéis ustedes que son los mejores. Exacto. Los que nos han dado la gana. Ahí está. De la historia. Nos ha parecido bien. Nos ha parecido. Estos duetos para nosotros son los que nos gustan más. Así que ya sabéis, dueto, de dueto va la cosa, ¿eh? Bueno, y además de los duetos, ya sabéis que tenemos las dos sesiones que empezamos la semana pasada, el Déjate de Story y el ¿Qué me estás cantando? Ya sabéis, Déjate de Story va un poquito de ideas que os damos para poner las musiquitas que tenéis que poner en las historias, ¿verdad, Pedro? Sí. Bueno, para que todo el mundo no ponga las mismas. Exactamente, para que no escuchemos siempre pepas. Pepas, no pondré. O la de turno. O la de turno, o la de oh no, todo el mundo pone la misma. Bueno, pues para que no pongáis eso está la de Déjate de Story. Y después tenemos la de ¿Qué me estás cantando? En la que os analizamos un poquito los temas, ciertos temitas, ciertas canciones, para que realmente os enteréis, muchas veces no os enteráis de lo que estáis cantando, no le cogéis el sentido de la canción. Solo cantáis el estribillo y el resto lo dejáis. Y dice, ¿de qué va esta canción? Bueno, pues nosotros vamos a tratar en esa sesión de explicaros un poquito, que tenemos ahí una cosita muy especial también, ¿verdad, Pedro? ¿Lo decimos ya? Tenemos al maestro, no lo digo. No. Que cada uno piense en qué maestro es para cada uno, a ver si acierta. Bueno, y en el tema principal de hoy vamos a hablar de los duetos. ¿Qué son los duetos? ¿Qué son los duetos? Bueno, pues si nos vamos al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, pues buscamos la definición de dueto y nos dice, véase dúo. Dúo, y tú vas y ves y mira dúo. Claro, evidentemente me voy a la definición de dúo. Y en la parte musical te dice que un dúo es un conjunto de dos instrumentos o voces o de sus ejecutantes. Voces, o era también antiguamente cuando te compraba el móvil con tu novia, era un dúo también. Era un dúo, que variaba un número, ¿te acuerdas? Que lo sacaron y eran los dos móviles iguales de aquella época, ¿no? Yo tenía un amigo que se llamaba Eduardo y le decían dúo. Dúo, Eduard dúo. Bueno, recordamos que este programa es en absoluto y riguroso directo, ¿eh? Que son las 4 de la tarde... Del 3 de enero del 2017. No digas eso. ¡No, Pedro! ¿Qué hora es? Espérate. Son las 20:37 ahora mismo, ¿vale? Del miércoles 6 de octubre. 2 días para mi cumpleaños. Ya sabéis que si queréis un regalito, aprovechamos para lanzar la lanza. Heaven wait all heavenly over the next horizon. Bueno, y sin más dilación, vamos a entrar en materia. Vamos a ir a por esos duetos, ¿eh, Pedro? Vamos a empezar fuerte, además. Sin miedo, además, con uno de los grandes. Le damos ahí fuerte. Espérate, vamos a empezar. Espérate, que entre solito. Estás escuchando Onda Terral. Empezamos con este temazo del año 1976, donde Elton John colabora con Kiki Dee. Con Kiki da mucho juego, ¿eh? Sabía que no iba a poder seguir con la. Con no es lo mismo, Kiki Dee, que te dé un Kiki. Te dé un Kiki. Del 76, bueno, que el temita este es un dúo en toda esencia. Sí, de hecho fue el primer número uno de Elton John en Estados Unidos. Ajá, podemos hablar de dos voces femeninas en este caso. Espérate, vamos a poner una risa malévola. Vale, bueno, ¿y qué más? Número uno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a la...? Bueno, si recordáis el biopic, la película de Elton John que se llamaba Rocketman, sí. Sale una escena donde sale él con Kiki Dee cantando esta canción, y lo interrumpen y toda la historia. Pues sí. Eso realmente es mentira. ¿Es mentira? Es mentira, porque esta canción se grabó en dos partes. O sea, Elton John grabó su parte en Toronto. Toronto entero. En Toronto entero, pero le dio vuelta a Toronto todo el rato. Y de lo alto de la torre de Toronto. De Toronto. Se ve Toronto entero. Se ve Toronto entero. Y Kiki Dee grabó la otra parte en Londres. O sea que no se vieron para eso. No se vieron, solo se vieron para hacer videoclip. Y el videoclip lo grabaron en una sola toma. Con lo cual la película falla. Ah, falla. Eso era cuando el Toñón se ponía las gafas esas auténticas. Siempre se ha puesto una gafa horterísima. Sí, pero enorme. Antes eran ya espectaculares, ¿eh? Unas cosas espectaculares. Y después hubo una versión con RuPaul, ¿no? Sí, en el año 93 se volvió a grabar esta canción, pero con RuPaul, que era esta chica. Chique. Este chique, que era, además era un mocetón, era enorme. Sí, era travelo y aparte hacía mudanza. Ahí está. Por las tardes, alicataba cuarto baño. Pues sí, con RuPaul. De hecho, yo conocí la versión de RuPaul antes que la de Kiki. Qué cosas. Bueno, y esta canción, estamos escuchando ahora mismo esta versión de Something Stupid, esta versión que hizo Nicole Kidman con Robbie Williams, que Nicole Kidman, pues sí, la actriz, que la gente no sabe que Nicole Kidman le pega bien al cante, ¿eh? Uh-huh. Ah, bueno, tenemos ahí también Moulin Rouge también cantaba y cantaba muy bien, y bueno, yo, por ejemplo, esta canción siempre que la escucho me recuerda a las bodas, como yo trabajo haciendo bodas. Aprovecho para decir que hacemos presupuestos para bodas. Que como trabajo en tantas bodas, pues hay mucha gente que escoge esta canción para hacer su baile de novio, la entrada, cualquier cosita. Pero, de ¿escoge eso? ¿Esta o escoge la original? Mucha gente escoge esta, le gusta mucho esta. Bueno, la original, para quien no lo sepa, era de Frank Sinatra, que la tocaba con su hija Nancy. Tampoco es la original original, pero la primera más conocida. Que era la otra, la hija Sinatra. Nancy Sinatra. En el 67, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y qué pasa? Que dinos un poquito más, Pedro. A ver, bueno, pues ilumínanos. Esta canción se salió en el disco Swing When You're Winning, uh-huh, de Robbie Williams, año 2001. Este, bueno, fue un discazo que pegó fuerte. Aquí fue cuando más se conoció a Robbie Williams. Robbie Williams, conocido por sus dos facetas, buen cantante y buen consumidor. Y mejor persona. Mejor persona y buen consumidor de psicotrópicos también. No sé qué si es más bueno o tiene más nivel. Una cosa que nada, que en la otra. ¿Qué músico está exento de eso? Este era el de los Take That, ¿no? Era Robbie Williams. Sí, ¿verdad? Estaba en un grupo de estos teenagers, pero no me acordaba sí, yo. Los tiki-taka. Los Take That decían que de los Take That había dos que tenían talento. Uno rubillo que había que tal. ¿Ronald Keating? No. Es que ese no me acuerdo si era de los Take That. Me coges ahora, no sé si era. O de los. O los dos eran los NSYNC. ¿Sí? Es que ahí estaba el otro, ¿cómo se llama? El raperillo este de Rubiales, tío, que era guapete. Menos mal que está Wikipedia y ahora lo vamos a buscar, mientras dejamos escuchar la canción. Ahí está. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take. Bueno, ya estamos viendo ya un poco que la mayoría de dúos que estamos viendo son de hombre y mujer. Hombre, mujer, mujer. Antes había mujer, ¿eh? No recuerdo. Pero bueno, venga. Diana Ross y Lionel Richie. Justo antes que Lionel Richie empezara ya con su... Bueno, este fue el primer número uno, si no recuerdo mal, de Lionel Richie, así importante, antes de USA for Africa y todo esto que hizo con Michael Jackson. Diana Ross, que era... que era una de las, digamos, se le considera una de las de los emblemas del sonido Motown, del sello Motown. De hecho, esta canción la sacaron con la Motown. Esta está con el sello Motown. Está dentro de la Motown. Esos son dos personas, dos estrellas de nivel. Y esta canción, de hecho, se hizo para una película que se llamaba también Endless Love, como el título de la canción. Lo que pasa es que. Amor sin fin. Pero amor interminable. Interminable. Pero como la historia es interminable. Entonces eres Never Ending Love. Never Ending Love. Tenemos un B1, ¿vale? Espérate, que voy a poner un... Vale. Pero la película, la verdad que fue un fiasco. Nadie se acuerda de la película, sin embargo la canción fue un rotundo éxito. Fue número uno en Estados Unidos durante semanas. Mejor la canción que la película en este caso. Y bueno, pasó a la historia como uno de los mejores dúos. La verdad es que es muy bonito, qué bonito el sonido de Motown. Diana Ross, ya os digo, es una de las banderitas del sonido de Motown. Y si sale siempre en los reportajes de que se ve el estudio Motown, el pequeño, el que empezó, ¿no? Todo el rollo. Estaba muy relacionada con Michael Jackson también, ¿no? Con la familia Jackson. Sí, es que el sonido o sea, era una como una pequeña familia. Y de hecho, de la primera estrellita así que era como la etiqueta de Motown era Diana Ross. Y le hacen muchos dúos con otras colaboraciones con muchas estrellas. Bueno, vamos a dejar la gente que escuche un poquito, ¿no? Sad and lonely, for you I sigh, for you dear only, Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days at a hunger. Bueno, ahora vamos a ver un par de casos de dúos, duetos intergeneracionales, digamos, donde hay una persona más mayor y una persona más joven, un artista consagrado y un artista mucho más novel. En este caso son Tony Bennett y Amy Winehouse. La casa del vino. La casa del vino, ya lo dice el nombre, ¿eh? Winehouse. Promete. Bueno, y la canción se llama Body and Soul. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Y tenemos dos bichos, venga. Intergeneracionales, como tú dices. Tenemos a Tony Bennett, que es uno de los últimos crooners de la música. No me acuerdo cómo se llamaba el estilo. Era. Sí, ahora no me sale a mí tampoco el estilo. Lo miraremos si podemos. De la generación de Frank Sinatra. De esta gente, yo no me acuerdo de los nombres. Gene Kelly, toda esta generación que hacía las peliculitas, los musicales. Bueno, de hecho, se ha retirado este año 2017. ¿Se ha retirado a dónde? Al patio de las marvas, ¿no? Lo ha dejado este año. Bueno, no estamos en el 2017. Se retiró en el año 2017, hace 4 años. Pero este está palmado, ¿no? No, está vivo. Sigue vivo, este tiene ahora mismo 95 años. Ah, pues yo me creía que este estaba ya en el patio de las marvas. No, lo que tiene ya tiempo libre para irse al gimnasio, sí. Pegarse las carreritas, bueno, hacer los maratones. Bueno, 25 añitos no creo yo que esté para muchas marchas, ¿no? La verdad que da una paguita, como dice ahí, ¿no? Pero... No, tiene una paguita por haber ido a la Segunda Guerra Mundial. Ah, tiene, sí. Este tío ha estado en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo de, pues no sé si era cabo o algo así, no me sé los puestos de... Pues si no llegase por esa paguita, yo creo que no llega a final de mes, Pedro. No, regular. Y bueno, y Amy Winehouse, ya sabéis, pues bueno, ¿qué vamos a decir? La del no, esa es la que decía no. Ella decía que no a la rehabilitación, no, a las drogas le decía sí, sí y por sí. Por favor. Venga, sí a todo. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. We'll be right back. Bueno, y aquí tenemos otro caso de artista consagrada con jovencito. En este caso son Aretha Franklin, que hace de señora Robinson. De señora Robinson. Y George Michael. Ajá. Que George Michael se llamaba como un nombre griego, raro. Sí, bueno, George Michael es que... De yogur griego. Originalmente, o sea, los padres son greco-chipriotas. Madre mía, se llama Paratinaico o algo de eso. Sí, algo así. De hecho, sí, se llama Georgios Kyriakos Panagiotou. Panagiotou. Hay que leerlo, ¿eh? No, que va, que yo lo sabía perfectamente. Sí. Bueno, ¿y qué pasa esta gente? Aretha Franklin era, por lo visto, él idolatraba o era fan de Aretha Franklin. De Aretha Franklin, de hecho, uno de sus sueños era cantar con ella. Y aquí lo consiguió. Ah, no. Esto fue la época en que George Michael estaba entre Wham, había terminado con Wham y empezaba su carrera en solitario con Faith. Con el disco Faith del año 87, esta canción es del 86. ¿Qué nos recuerda eso, al baloncesto, cerca de las estrellas? Oye, no, cerca de las estrellas. Cerca de las estrellas. El otro día sacando la canción me acordaba y me venía arriba pensando en Ramón XIII. Falleció Ramón XIII, pobrecillo. Dios lo tenga en su gloria. Que mucha gente se aficiona al baloncesto gracias a Ramón XIII, ¿eh? Uh-huh. Esto es un temazo. Bueno, deja que la gente escuche estas dos voces increíbles. Dos personas que se nos fueron ya los dos. También los dos. Ella se fue, bueno, primero se fue George Michael en el 2016 y luego dos años después, en el 2018. Murió antes el más joven. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, así es la vida, chicos. Bueno, cambiamos un poquito de tercio. Ahora vamos con el choque de estilos. Choque de estilos. Choque antes de, ¿todavía de no generacional, escuchado? Ahora choque de estilos. Ahí está. Todavía no ha saltado la voz de Eminem, pero esta canción se llama Stan. Stan. Y es de Eminem y Dido. Uh-huh. Dido es una cantante que a mí me encantaba. Muy guapa, muy buena cantante. Una voz súper sensual, muy cálida. Uh-huh. Hizo una canción originalmente en el año 2001. Un temazo, un hitazo. Un temazo que fue el Thank You. Thank You. Y Eminem sobre la base del Thank You. Porque pues, es la base, prácticamente en la misma base, el mismo golpe. Le mete un poco en plan rap, pero es la base. Y ahí mete Eminem pues toda su canción y quedó un... Temita muy bueno. Temita impresionante. Claro, porque él hace su rollito, su rapeito sobre la base del tema de Dido. De hecho, bueno, la canción, ya te hablo un poquito de la canción, que habla de un fanático. Ajá. Que no para de escribirle cartas a su ídolo. Ajá. Que era en este caso Eminem. Bueno, Slim Shady, según cómo le coja. Según cómo le pille al bipolar este. Y nada, le escribe cartas, pero Eminem no responde. Y el fan pues acaba loco perdido, acaba matando a su mujer embarazada y suicidándose. Mira qué bonito la letra, ¿eh? Y eso es lo que dice él cuando hace esos juegos de palabras tan raro que eso hace. Eso es, durante toda la canción va rapeando un poco sobre qué pasa, sobre cómo se va volviendo loco. Y el videoclip viene también a ser de ese tema, pero vamos a escuchar un poquito de la canción para que se vea el estilo de Eminem, que todavía no lo Venga, dímelo, Eminem. Pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though. I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else. So that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like. Bueno, la verdad que te gusta o no te gusta Eminem, que sí. Siempre hablamos de eso, que hay a ver, Eminem gusto tiene, los colores. Tiene buenos temas también. A ver, no soy un fanático de Eminem, no voy a ir a matar a su mujer embarazada por ser fanático de Eminem, pero tiene sus temitas buenas. Bueno, de hecho, este tema es muy elogiado por los críticos y de hecho es bombazo. Te voy a dar dos datos sobre este tema. La revista Rolling Stone, en su lista de las 500 mejores canciones de la historia, lo coloca actualmente esta canción en el puesto 290. Justo por debajo de Los Chichos, creo. Sí, que... por encima del Cumpleaños Feliz. Y de Los Cantajuegos. ¿Y qué más, qué más? La palabra bueno, Stan... Stan, el nombre de la canción, que se llama Stan, el diccionario de Oxford, el equivalente al de la Academia Española, right, en Inglaterra, da la definición de Stan como un fanático demasiado entusiasta u obsesivo de una celebridad en particular. O sea, él, gracias a esa canción, incluyó esa terminología en el diccionario de la lengua inglesa. Esa acepción ha impactado en la lengua inglesa. Fíjate tú, al final es un cultureta del Eminem. Es mentira, le van a dar una letra. Van a sacar Pérez Reverte y lo van a meter. Y lo van a meter negro sobre blanco, lo va a hacer aquí el Eminem. All of your pictures off the wall. I loved you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pero Pedro, ¿qué le pasa a este chaval en la voz? Que se ha fumado un paquete de Camel y otro de Bucado después. ¿Quién es este? A ver, ¿qué estamos escuchando? Este hombre es David Coverdale. Coverdale. Para quien no lo conozca, pues fue el vocalista durante unos años de Deep Purple y de White Snake. Acordada de Is This Love, What a Feeling. Ahí está, pues esa gente era los White Snake. Exactamente, pues este era su vocalista, ¿vale? Y se juntó en el año 93 con Jimmy Page. Jimmy Page, que para quien no lo conozca también, es el guitarra y alma mater de los Led Zeppelin. De los barbudos de Led Zeppelin. Esto como... ¿No es un... te he colado un poquito esto, Agu? Sí, me la he colado, me la he total... ¿No un poquito nomás? Esto... Como dueto, como hemos entendido hasta ahora de dos voces, no es, porque esto es una voz y una guitarra, pero ajá, son tan grandes. Bueno, como por definición de dueto, sí lo son. Sí lo son. O sea, si nos vamos a la definición, combinan. Combinan, una voz y un instrumento. Vale, pues ahí hay estos dos. Por ahí cuelo, ¿no? Venga, vale, te la doy. Vale, venga, yo recomiendo. Pues este era un discazo que salió en el año 93, fue su única colaboración. Sacaron un álbum completo, la verdad, con varias canciones y que son para escuchar. Al que le guste el rock, le recomiendo que escuche este disco, que se llamaba simplemente Coverdale Page. ¿Cómeme el Page? Coverdale/Page. Cómeme el Page. Y el álbum tiene en la portada una señal de tráfico. Ya está, no tiene nada más. Ya está. Bueno, escuchemos un poquito de este tema. Keep on playing around me. Keep on playing around me. Go to me. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón. Y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Otro temazo. Temazo. Ya nos vamos a empezar a dedicar a la música española, un poquito de letra en español, Pedro. Ahí estamos. Este tema es de Juanes y Nelly Furtado. Mira qué mezcla, una mezcla muy latina con, ¿no? Mm. Bueno, de hecho, Nelly Furtado canta en portugués, en inglés. Sí, canta mucho y en español. Es más, en hindi, me parece que era. No, tiene un disco que se llama algo, no sé si es Intercontinental, Inter. Uh-huh. Uno de esos, y tiene una canción en cada idioma. Es muy curioso. El caso de Nelly Furtado, bueno, nos hemos dicho que el tema es fotografía, en español fotografía. Nelly Furtado en sus inicios de su carrera, cosa de que de lo que ella se arrepiente un poco, empezó siendo muy comercial y llegó un momento que dijo, pensaba que me iba a decir que había salido en Playboy o no, que se arrepentía de algunas películas. Era muy comercial y pegó los pelotazos que pegó, ¿no? Y colaboró y todo, hasta que llegó un momento que dijo, no, a partir de ahora, y además no tardó mucho en hacerlo, dijo, voy a grabar y voy a hacer las canciones y la música que a mí me gusta. Y lo ha hecho. Y le ha dado igual vender más o no, total, tenía la vida solucionada. Así que nada, bueno, dinos algo de Juanes. Bueno, Juanes, se llama Juanes porque, no sé si lo sabe, se llama Juan Esteban. Juan realmente. Esteban. Por eso le dicen Juanes. Juanes. Ah. Y antes de tener éxito, de llegar al éxito, tenía un grupo de thrash metal. Eso es mentira, no, Pedro, sí, te lo estás inventando. No, es verdad. Si no escucha algún latino, por allí era muy conocido. De hecho, el grupo se llama Equimosis. Equimosis, eso suena como una infección. Suena que te han hecho algo ahí abajo, pero. Una infección en el prepucio. Equimosis. Sí, fácil. Tiene usted equimosis. No vaya más al escándalo. Tiene equimosis. Pues fíjate, del thrash metal a lo que hace. Al Juanes que todos conocemos, de la camisa. Camisa negra y todo. La camisa negra. Ay, y cositas así. Con Juan Esteban. Otra gran colaboración de Alejandro Sanz con Alicia Keys. Alicia Keys, Alicia Llaves. Iba a traer a. Vamos a traer la de la tortuga. ¿Iba a traer a Alicia Keys aquí? No, iba a traer la canción de Alejandro Sanz con Shakira, pero como salen los papeles estos de Panamá y eso, que se vaya con el barbito. Esos son, le llaman ahora los Pandora Box, ¿no? Los Pandora Box. Para que veáis que estamos en directo, en riguroso directo. Porque estamos al filo de la noticia, como el Carrascal. Que Alicia Keys, decir que aparte de una artistaza. Tiene una campaña propia que ya le dio el punto de en contra del tema de valorar demasiado la imagen. Decidió, porque ella es guapísima, decidió en determinado momento de su carrera no volver a maquillarse en exceso como hacía al principio, porque claro, la tía guapa, encima se maquillaba de muerte, guapísima. ¿Qué pasa? Ella pensó que eso hacía daño a adolescentes y eso por el tema de las redes sociales. Y a partir de ahí, cuando la veáis en la tele, apenas va maquillada. Es más, tiene vídeos en los que no va nada maquillada. De hecho, si la ves, yo la sigo un poco en La Voz, sí. La Voz de Estados Unidos, sí. Ella hace de jurado, de coach, en La Voz de allí. Y yo la sigo, a mí me encanta. Pues además, una tía muy auténtica. Tiene una sonrisa arrebatadora. Es una de mis artistas sex symbol. La típica que te gustaría tener de vecina en todos los sentidos. Sí. Pero. ¿A quién le cantas? 'Cause there's There's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone, you're so all like you. Yo canto para alguien, someone like you, someone like me. Solo como tú, oh my sister, todo el mundo va buscando ese lugar. Como detalle, esta canción salió como de una improvisación. ¿Una improvisación de Alejandro Sanz o qué? De Alejandro Sanz y Alicia. Ah, ¿eh? Que quedaron, se conocieron en un festival y al tiempo pues se volvieron a ver. Había buen rollo entre ellos y todo el tema y empezaron a hacer una jam session. Ah. Y de ahí salió esta canción. Ah, pues mira, está muy bien. Y salió hecho, el wow, oh. De hecho, bueno, creo que es de los pocos. No sé si tenemos algún otro dueto bilingüe. No lo sé. No lo sé, ahora lo miraremos. Hay que verlo. Yo canto para alguien como tú, solo como tú. Cero. Rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Bueno, y vamos con otro dueto maravilloso, artistazo, el Ricky Martin y ella, la Mari de Chambao, malagueña y exquisita, ¿no? Palo. No solo malagueña, de Pedregalejo. Ah, de Pedregalejo. De Pedrega, de vecina mía. Ah, vale. De toda la vida. De toda la vida. Bueno, pues esta canción que se llama Tu Recuerdo, que forma parte de un Amplac que hicieron en la MTV, ¿sí? si no recuerdo mal, y ella es malagueña y exquisita, vozarrón, que además tiene un vibrato, un muy bonito, la verdad es que la tía canta para matarse, y el Ricky Martin que cuando se pone, que hay veces que eres muy famoso por las canciones chungaleta latina, pero canta. Yo reclamo que el flamenco chill nació en Pedregalejo. Ah, allí, flamenco chill. En las playas de Pedrega. Ah, no. De la mano de la Mari y su grupito. El de grupito. ¿Y de Ricky Martin qué decimos Ricky Martin? ¿Qué podemos decir de Ricky que Martin? Que lo parieron en lo arte un escenario prácticamente, ¿no? Sí, es que nació siendo artista ya, Ricky Martin. Bueno, empezó en un grupo infantil que se llamaba Menudo. Menudo grupo que era aquel. Menudo. Ese Menudo también estaba la... ¿No había otra? Había otra chica que salió del grupo Menudo, si no recuerdo. Ahora no me acuerdo el nombre, pero... También hacía culebrones, ¿no? Sí, estuvo también en tema de culebrones, ¿no? Y además, esto le encanta a Pedro, que va a decir, ¿qué más hizo Pedro? ¿Quién era Ricky Martin? Ricky Martin, embajador de nocilla por todo el mundo. Embajador de nocilla en España y en algunos países más. Tenía una, yo me lo imagino ahí con la embajada, el sorpresa, diplomático. Sorpresa, sorpresa, ¿no? Todos nos acordamos de ese mítico programa y ese bulo que surgió de todo el mundo lo había visto, pero no... Sí, de hecho, amigos míos hasta me vendían el vídeo. Hasta lo quisieron vender. ¿En sí, serio? Pero... ¿En formato MP4? No, era en video beta aquello. Yo me acuerdo, yo de aquella época. Estamos hablando de los 90, ¿eh? La gente decía que lo había visto. Yo no, de hecho no lo terminé de entender. Si alguien tiene el vídeo, que nos lo mande, ¿vale? A la página web, nuestro correo. Y que no sepa de qué estamos hablando, que lo busque, porque aquí en radio no lo vamos a decir. No, eso ya sabéis. Si no vivisteis ese momento, soy un momentazo. Que lo podría poner perfectamente nuestro amigo José en ¿Qué Recuerdo? ¿Qué Recuerdo? Buscad el perro Ricky. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Viene. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos y sin saber. Agu, eso es todo tuyo. Pedro, que voy. Paso, Pedro. Te va a quedar sin canción, no te va a dar tiempo a hablar. Venga, digo rápido, vale. Estamos escuchando Frío, ¿vale? De Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Bueno, que podemos decir de Juan Luis Guerra y Romeo Santos? Pues Juan Luis Guerra, pues el latino, el embajador de la música latina, el que cogió la música latina y la llevó a todo el mundo: merengue, bachata, vallenato, mambo y salsa, pero sobre todo la bachata, ¿vale? Había mucha gente que cantaba bachata desde mucho antes, pero realmente el que llevó la bachata al mundo fue Juan Luis Guerra, el que la popularizó con aquello de Quisiera ser un pez, de todas esas bachatas, bachata rosa, ¿no? Y nada, y esto Romeo Santos podemos interpretarlo como el alumno, el presente de la bachata. Bueno, con Prince Royce. De hecho, le tiene el apodo del rey de la bachata a Romeo Santos. No sé, yo no me atrevería. Yo lo llamaría el principito, porque más... Si el rey, Juan Luis Guerra tendría que ser el dios, ¿no? Claro, sería un dios Juan Luis Guerra, en serio os lo digo. Estudió, además, él tiene... estudió música, es músico de jazz. Es músico de jazz y además no solo cogió... La bachata la popularizó, sino que él hizo una manera particular de hacer la bachata, las melodías, las guitarras, que solo Juan Luis Guerra hizo en su momento y fue tendencia. Y hizo que la bachata pues no le gustara solo a una minoría, sino que le gustara pues realmente a todo el mundo. Todo el mundo se compró el bachata rosa que él de ahí. Tú a lo mejor no, tú estabas comprando el disco de Orfito. Yo estaba, no, qué va. Yo estaba con AC/DC, con Metallica. Tú no eras muy pez para ponerla. Yo no era muy bachatero. Que yo... por cierto, la canción del pez de esa no significa la guarrería. Por que favor. La gente que se cree. Esa letra viene de un poema, no me acuerdo de quién era, que decían que como que los peces lo asimilaban a las personas, que nos mantenemos en la zona de confort, y entonces ya las personas no buscamos qué hay más allá. Es como el pez que no busca más allá del cristal de la pecera. Bueno, ahí lo dejo, que no es guarrería, ¿eh? Esta la podríamos analizar un día en la siguiente sección que viene después de esto. Ahí está, pues mira, un día la vamos a analizar, ¿vale? Quiero ser un farolito y encender tu luz. Que quieras tú, Santo Domingo, frío, frío, como el agua del río, o caliente, como el mar de la fuente, frío, frío, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso la quieres, frío, frío, como el agua del río. Que calla y se enciende, si es que acaso la quieres, Romeo. Seguro que alguna vez te has preguntado cuál es el significado de esa canción que tanto te gusta. Aquí llega. ¿Pero qué me estás cantando? Bueno, y vamos a ir con nuestra sesión, la que inauguramos la semana pasada, ese ¿qué me estás cantando? Ya sabéis que analizamos canciones y vamos un poco más allá, intentamos buscar el significado. La semana pasada estuvimos haciendo el análisis de Pepas, ¿vale? De la canción de Farruko, y en esta ocasión vamos a hacer el análisis, ¿no? De lo que es. Nos vamos ya a otro estilo completamente distinto, nos vamos ya a interpretar qué quiso decir Joaquín Sabina con ese y sin embargo. Lo voy a ir parando y os voy a ir diciendo más o menos qué es lo que va diciendo la canción, o por lo menos la interpretación personal que yo le doy, y Pedro ya me dirá alguna cosita por aquí al lado. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato... Vale, pues ahí ha dicho. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Pues, ¿qué está hablando? Está hablando de un amor maravilloso, un amor... sin parangón, una cosa bestial, ¿no? Una atracción ahí. Ya de entrada lo está dando todo en esta primera estrofa. Ahí está, lo está dando. Yo he parado, no lo he parado. Sí, lo he parado. Vale, pues nada, vamos a seguir escuchando aquí al amigo Sabina. Cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Vale, dice, y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. ¿Qué está diciendo ahí? Te quiero, pero está contigo un poquito insoportable. La convivencia, el día a día contigo, un poco insoportable. Estamos hablando de amor-odio. Amor-odio. Ahí de lo típico, quiero estar contigo, pero no puedo, ¿no? Es ni contigo ni sin ti. Es ni contigo ni sin ti de toda la vida. Y seguimos analizando. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Vale, ni tan arrepentido, ni encantado de haberme de haberte conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabina, creo yo que ahí lo que está diciendo es que está arrepentido de haberla conocido a partes iguales, que se alegra de haberla conocido. Lo típico, ¿no? Las contradicciones típicas del amor. Amor-odio. Y que para Sabina, además, esa mujer ha sido como su maestra en temitas del amor, Pedro. Incluso da a entender un poquito que... Vaya. Incluso en el tema sexual, en el temita, ¿no? Parece una señora Robinson, de nuevo. Una señora ahí de la que te enseña. Una gallina vieja, una auténtica, ¿no? Un barco viejo, ¿no? De los que se hacen los marineros jóvenes. Ahí está, pues eso más o menos, ¿no? Está diciendo... Bueno, vamos a seguir interpretando. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Acaba de llegar el catering, estamos degustando aquí unas cositas, pero siento, bueno. Si no se lo entiende mucho, pues... Bueno, la canción dice: sabe mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. ¿Qué creo yo que quiere decir? Aquí dice que los amores prohibidos, los amores pecaminosos, son los que más enganchan, los que son más de deseo, ¿no? Lo que incluso lo mismo ese deseo ni ha sido, es una tensión sexual no resuelta. Lo típico que tú ves, es decir, tú tienes a tu pareja, pero estás deseando a otra que no tienes, que es la que a ti te llama, ¿eh? Y por eso a Sabina, eso yo creo que fue la vida de la autobiografía de Sabina, más o menos va por ahí. La otra persona incluso ni lo sabe, pero tú aparte de la que tienes, ¿eh? Pues tú quieres más. Seguimos. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada. Ay, qué bonito. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz, ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada. Pues más o menos, ¿qué está hablando? Pues habla de la soledad, de la tristeza de cuando ella no está. ¿Qué da más sensación de soledad que el pasillo de un tren de madrugada? Que eso está solitario, a más no poder, ahí no hay ni el tato, ¿vale? Llegar a la casa y no verla es una emboscada. Es como, ¿y ahora qué? Frustración total. Un laberinto sin luz ni vino tinto, lo típico, ¿no? Las parejas, ¿no? La cenita romántica, te toma tu vinito con tu pareja. Un velo de alquitrán en la mirada, pues un velo de alquitrán en la mirada es tristeza total, ¿no? Sí, yo, ¿Pedro? Lo único que tengo que aportar aquí es que lo de vino tinto no veo que cuadre con ningún sitio, pero es que Sabina, un maestro en meter vino tinto, patatas. Cosas así en un las laberinto canciones. Sin luz ni patata no hubiera pegado, Pedro. Pero algo que rimara con emboscada, madrugada y mirada hubiera quedado genial. También hubiera quedado de aquí, Juan Sabina, a la versión 1.2. Bueno, seguimos. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Pedro, es el maestro. Es el maestro. Es el más grande que hay, ¿eh? Y dice: y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados. Como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. ¿Qué interpreto yo aquí? Digo, pues, porque a él le engancha, a esa chavala, a esa mujer, le engancha, le gusta. Pero le envenena también estar con otra gente, con otras mujeres, con otros besos, probar otras cosas. El Sabina en esencia, ¿no? Lo que ha hecho Sabina por toda su vida. Pero sin embargo, cuando está con otra, cuando duerme con otra, cuando sueña con otra, sigue pensando en ella, la que realmente, ¿no? Por la que siente. Aquí hablamos ya realmente de necesidad. O sea, Sabina está hablando aquí de necesitar a alguien. De necesitar a esta. De hecho, cuando ella se va, porque se ve que en el día a día no pueden estar juntos, cuando ellos se separan, cuando ella se va, él se queda desorientado, desangelado, se queda triste, como un gato sin dueño, un gato que vaga por los tejados, un gato que vaga sin rumbo. Y a pesar de todo, la historia esa chunga que ellos mantienen de que si sí, que si no, lo pasa mal. Pero toda esa pena no empaña el que él la siga viendo bonita y que su historia siga siendo bonita, ¿no, Pedro? Uh-huh. ¿Qué te parece la interpretación? Bonita. Qué bonito. Sigue, Sabina, dímelo. No debería contarlo. Y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. ¡Páralo, páralo, Paul! Bueno, seguimos. Dice, no debería contarlo. Y sin embargo, el título de la canción. Cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otro, amor. Nunca contigo. Bien sabes lo que digo. Ahí es como la complicidad que tiene con ella, a pesar de que está con otras. Realmente él lo que siente es la complicidad. Él está por otro porque es guarrete. Le gusta probarlo. Ya te digo una cosa. Yo veo que no debería contarlo, pero va y lo cuenta. Va y lo casca. Sí, lo cuentan en la barra de herbado, además, seguramente. Bueno, pues él, digamos, tiene esa complicidad, esa cosa de estar con ella, pero como no puede, porque ahí se llevan regular nada más. Y como le gusta a él, pues pica por otros lados, pero él siempre se acuerda de ella. Entonces tiene complicidad con ella. Recuerda cuando cena con otra, con velitas, con romantiquito, el tema romántico, el vino, todo rollo. Le recuerda las cenas que ha tenido con la otra, que realmente es por la que siente. Pero es que eres muy guarro, Sabina. Pero es que te gusta ir con otras Joaquín, mujeres. Joaquinito, eres canalla. Canallita. Pero ser canalla no significa que no pueda ser caballero. Y estas cosas no se cuentan en los bares, hombre. Al final no debería contarlo y sin embargo lo ha contado. Ay, Joaquín. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas. ¡Páralo, páralo! Aquí es destacable como con menos palabras dice mucho más que antes, porque es todo condensado, todo metáfora, todo buah, del tirón. Dice, porque una casa sin ti es una oficina. Es decir, una casa, si ella no está, se convierte en algo tan frío como una oficina. Un teléfono ardiendo en la cabina. Es decir, en un teléfono que te está diciendo, llámala. El teléfono le está diciendo a él, llámala, pero él no la llama. Una palmera en el museo de cera. Una palmera que es una cosa viva. En el museo de cera, que están las cosas muertas, inertes y muertas. Ahí está como diciendo, me siento así, me siento como una cosa muerta cuando debería estar vivo. Un éxodo de oscuras golondrinas, pues ahí es donde alude al poema de Becker, ¿no? A las oscuras golondrinas y todo esto, pues, añoranza total, Pedro. Volverán las oscuras golondrinas sus nidos a colgar. Ay, Becker, que se ha inspirado ahí de Becker. Bueno, vamos a terminar escuchando el estribillito de esta analítica. Venga, cuéntamelo, Joaquín. Y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves sorpresa y fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan. Bueno, y ya después de repetir estribillo y tal y cual, termina rematando la canción y dice: y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y baile sin orquesta, y ramos de rosa con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Bueno, ahí pues nada, que cuando vuelven a estar juntos, porque como que lo intentan otra vez, vuelven a convivir, en principio todo es maravilloso, ¿no? Hay fiesta en la cocina, hay baile sin orquesta y ramo de rosa, pero con espina, ¿eh? Es todo al principio felicidad, pero empiezan a aparecer la espina cuando llega lo cotidiano, cuando llega el día a día, y con la cotidianidad, que lo he dicho bien, vuelven las peleas, y al cielo de tu boca el purgatorio, empiezan los reproches, empiezan las cositas, vuelve todo lo malo de la relación. ¿Qué pasa? Que al final él termina otra vez pescando enfrente, con la chavala de enfrente. Bueno, la rueda de la vida, ¿no? Digamos, o sea, sí. Viene a representar esto en, a lo largo de la canción, pues el ciclo, el ciclo del te quiero está contigo ni sin ti. Es una canción de amor, es un te quiero, pero sin embargo no puedo estar contigo ni sin ti, Pedro. Sí, ¿no? Una cosa, es un maestro. Es un maestro, Sabina. Y decir también, ay, por meter una cosilla así, que igual que ha dicho Pedro antes, que es un maestro metiendo palabras que le van a rimar, pero le van a quedar bien, pero que no significa nada, es un maestro en salirse del compás, porque lleva un compás y cuando tiene que entrar, como que lo retrasa y entra tarde, pero lo hace a posta, porque lo hace muchas veces. Era un maestro, Joaquín. No te mueras nunca. Ay, vamos ahora con el Déjate de Stories. ¿No sabes qué canción poner en tu story? Llega la sección Déjate de Stories. Que te acabas de dejar, que el modo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' de quitarnos, otro shot vamos a darnos, que yo también quiero ver, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Sin parar ya, porque tal sol. Bueno, pues para los que conocéis esta canción, ya sabréis de qué va la sección de esta semana. ¿De qué va, Pedro? Me he quedado soltera. Oh, soltera te va a quedar. O barra soltero. O soltero, una arroba. Lo vamos a poner con arroba. Bueno, ¿vale? Va de eso, ¿no? Vamos a darle canciones que valgan para cuando te quedas soltero o soltera. Exactamente. Bueno. Cuando nos quedamos solteros, normalmente, sí. Normalmente, salvo que sea porque es un tránsito rápido, sí. De un día para otro, y, sí. Y quiere aparentar que estás soltero, pero realmente es que ya tienes otra cosa por ahí. Ay, ladrón, ¿vale? Ladronzuelo. Lo normal cuando te quedas soltero es que pases por tres fases. Las tres fases de... Las tres fases. La primera, una pequeña depresión, o me quedo solo, ay, qué triste. La primera sería esto, ¿no? Mario, vale. Una segunda de lo aceptamos, una aceptación donde, bueno, pues vale. Venga, voy a empezar a quedar, vamos a ir conociendo, abrir las ventanas otra vez, oye, a ver quién se ha quedado por ahí soltero también y que podamos ir quedando. Pero está como asimilando ahí. Ahí estamos asimilando. Y una tercera fase es quiero tema. ¡Quiero tema! Quiero tema. Bueno, hoy vamos a tratar de las dos primeras fases, de cuando estamos deprimidos y necesitamos amigos y eso, y bueno, pues vamos a poner musiquita para que la gente se vaya dando cuenta. Depresión, aceptación, ¿no? Depresión y aceptación. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. la ves en la disco con las de ella, no te asustes. Puesta para el problema, así que no la busques. Y déjala volar, como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. Os recordamos que nuestros locutores están solteros. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violeta, el corazón lo tiene a dieta. Ey, pa' que ningún cabrón se meta, se dejó en beat otra vez. Les recordamos que Onda Terral está organizando un sorteo de una cita con tu locutor favorito, cita romántica con velas, por si estás soltera, que dicen que está de moda, pero bueno, si a lo mejor no quiere. Pero pagamos a media, mínimo pagamos a media. La cena 20 euros, ¿no? Como en el Thursday. Madonna, un Madonna. Un Madonita, bueno. Por ahí, estoy suelto por acá, hacer de wiki wiki como dice ya vida. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita para romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top will throw myself off. Como hemos dicho antes, fase 1. Fase 1. Estoy solo, estoy deprimido y bueno, pues me voy a empezar a poner imágenes en la playa con un atardecer. Hago la fotito y... Tengo ganas de pena, de tengo ganas de hacerme el penoso. Me voy a hacer pena, voy a hacer un poquito de drama, ¿no? Vamos a hacer un poquito de drama para que la gente sepa que nada, que... Y pones este tema en la history, que es el Alone Again. De Gilbert O'Sullivan. Que significa este es muy... solo de nuevo. Solo de nuevo. Más víctima, no, vamos a ser, como diciendo, me han dejado unas pocas de veces. Además es Alone Again... naturally, ¿no? ¿No? Naturalmente. Naturalmente, como siento, soy para echarme y me dejan mucho. Y entonces estoy acostumbrado. Soy momento víctima. Víctima. Ahí está. Pues ya sabéis, si tenéis esa situación, podéis poner esta canción perfectamente, Alone Again, ¿no? Yo soy un poco viejuna, pero bueno, pues aquí siempre hemos dicho que en esta sección vamos a poner música de todos los estilos y toda la época. Pero que... queda original, porque los chavalillos no, muchos no van a poner esta canción. Y tú llegas como original que eres y la pones. Ya está, eres un... un auténtico... Era un crack, porque nadie se lo espera. Domina, maneja, sabe de todo. Ahí. Vamos a dejar un momento Chazan. Más claro agua. Solita. Aquí no hace falta que ponga, bueno, esta canción antes que nada, de Diana Navarro. Diana Navarro. Malagueña y exquisita. A sus pies, doña Diana, ilustrísima Navarro, la voz. Aquí no hace falta que sobreimpresione la letra ni nada, con que pilléis un sola de esto en la story. Ahí le cogí el trocito ese. Y del tirón. Ya nos podemos volver a hacer la víctima tranquilamente. Ya puedo hacer mi acto de reivindicación sobre Diana Navarro, ¿no, Pedro? Venga. Desde aquí hago un acto otra vez de reivindicación de la figura y el artisteo mortal que está dentro del cuerpo ese de Diana Navarro, que es una artistaza mortal. Que está poco, mira, el Pedro hace un ruido. Por Diana. Por Diana. Ay, he abierto una cervecita. Y que yo desde aquí veo que es una artista, siempre lo he dicho, que está poco considerada, que tiene unos temazos, que tiene unos discazos, y que no entiendo cómo gente que canta como el culo y que tiene música de mierda, Pedro, llegan tan lejos, y esta mujer que es un bicharrácano, no la conocen. Deduzco que te gusta mi elección de este día, ¿no? Me encanta Diana, I love you for you. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. The Pussycat Dolls se llama el grupo y la canción I Don't Need a Man. Con ese nombre de la canción está claro lo que buscamos, ¿no? No, que no necesito un hombre. Ya está, ya estamos en la fase 2. Ya hemos aceptado, hemos dejado de hacernos la víctima y ahora no pues, nos hace falta nadie. No hace falta nadie. Vamos a empezar ya, a quedar con las amigas, ahí haciendo fotitos, saliendo aquí, guay. Roneándome. Dejándome además, querer un poquito. Pussycat no es lo mismo que Pussycat, ¿no? No. Porque que pussy suena por la radio, no se ve cómo se escribe y puede sonar raro, Pedro. Bueno, venga, I Don't Need a Man, vale. Esta, la chavala está suelta ya, como gavete. Sí, aquí ¿no? Sí necesitaremos sobreimpresionar un poco la letra de la canción, buscando la frase donde aparezca el I Don't Need a Man. Esto, bueno, sirve tanto para chicas como para gays. Para gays también, vale. Pero también te digo una cosa, eso es como, es lo típico cuando una chica dice, yo no necesito un hombre, es como está diciendo, estoy frita. Quiero proyectar la imagen de soy autosuficiente, no necesito a nadie. Y yo creo que eso todavía es lo que llama más armacho, ¿no, Pedro? Ahí estamos, pero bueno, aquí todavía no necesitamos. Todavía lo que vamos a disfrutar es una fase de vamos a estar con la amiga saliendo. Eso es lo típico que ahí le preguntan a la chavala: oye, ¿tú te vas a... ¿Yo? ¿Yo? Ni de coña de la vida. Yo un tío. A los dos días tiene novio. Está. Bueno, otra canción del mismo estilo. Otra canción de boda, para tirar el ramo. Ahí está, Single Ladies de Beyoncé, se llama la canción. ¿Es cierto que en el vídeo uno era un travelo de los bailarines? No tengo ni idea, tío. A tanto no me he documentado. Sí, dicen que uno sale ella y sale dos, y dice que uno de ellos es un travelo. Pues vaya. Pero está bueno. Está todo aquí en Onda Terral, estamos abiertos a todas. Somos open minded. Bueno, ¿y qué me dices de Single Lady? Bueno, pues ya, esta canción ya, evidentemente, ya salió con tu amiguita, ya tenemos que hacernos fotitos, ¿vale? Ah. Fotitos de grupo disfrutando. Ya pues empezamos a poner las típicas etiquetitas de Funny Girls, la típica de Happy. Happy, aquí, ¿cómo se dice, no? Pasándolo regular. Pasándolo bien. Aquí sufriendo. Recordad siempre, por favor, cuando hagas la foto, tú en medio, tú eres la soltera, ¿vale? Ahí está, tú eres la que te está rifando, ¿eh? Ahí está. Y ya empezar a recibir fueguitos, los cienes, 100%. Sí, pero está hablando además que, como diciendo, no me conformo con cualquiera, quiero uno que me ponga el anillo. Que me lo ponga ahí, el anillo que me lo ponga. Tú aquí, chica, ya tienes que empezar a recibir fueguitos, pero cuidado, no respondas todavía. Déjale sufrir un poquito. La Hola, ¿qué tal? Soy Al Malper, cantante del grupo Alejado. Para mí es un placer poder estar aquí con todos vosotros, todos los oyentes de Onda Terral, y espero que disfruten mucho de su música, de nuestra música, y así los días se hacen mucho más ameno. Así que un saludo, amigos, y espero veros muy prontito. Abrazos. Veréis, los tíos somos de otro estilo. De los dos estilos. De típico colega tuyo, que yo vamos a quedar, tío. Esto es lo típico. ¿Qué pasa cuando un chaval se queda soltero? Después de pasar la depresión, pues ya va buscando infantilizarte. Ahí está, sí. Lo que vamos buscando ya es volver a jugar a la play con los colegas, esa pachanguita que tu tóxica no te dejaba jugar con los amigos. Ahí está. Dominguitos, ¿no? Porque tenemos que ir a ver a la suegra. Y en eso que sale un día te emborracha y tú estás ahí con el dedo ahí para llamarla. Y tus colegas, ¡no la llames, que yo no! Para, ¡loco! No, la tóxica. Te lo dije. No la llames. La típica frase que escucha. El tío siempre aguanta normalmente, pero cuando ya a las 5 de la mañana le manda el mensaje. Se le bardeo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Venga. Aquí, ¿qué pasa? Pues esta canción es de los chichos. Se llama Quiero ser libre. Mucho cuidado si tiene a tu jefe en Instagram, ¿vale? Porque esta canción habla de salir de la cárcel, realmente. Pero bueno, nosotros en nuestro caso lo usamos para esto. Oye, que me he quedado libre, que ya la colega me ha dado matarines o le he dado yo y quiero volver a salir. Claro, no, pero al Nas está echando currículum, al Nas vuelve con la novia tóxica, ¿no? Sí. En Nas. ¡Infierno es este bar! Si has perdido el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Se ha perdido un beso. Pues zafarrancho de combate. ¡Zafarrancho! Estamos ya. Esta es la típica canción que tenemos que impresionar el principio de la canción. Tenemos que pillar siempre el principio de la canción. Que dice lo siguiente: alza tu cerveza, brinda por la libertad y que el cielo te espere, pues el infierno es este bar. ¿Vale? El colega que no acuda a esta llamada, bórralo del Instagram directamente. Bórralo, lo borras de tus redes sociales porque ese tío, si no viene esta llamada. Tío, tu colega te está llamando. Te está al bar. Me he quedado soltero y vamos al lío. Además, que nunca un colega que te llama para un bar, tú puedes decirle que no, tío. Te está quedado soltero, chaval, lo está pasando regular. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Regular, dice. Está frito por salir y haz la parda. Bueno, la posada de los muertos de Mago de Oz, ¿no? De Mago de Oz, exactamente. Esta típica canción que le pones que. Para buscar esos colegas que tú antes no podías salir con ellos porque sabías que te iba a costar tu relación. La tóxica. La tóxica. Ya entonces, pues ya, ahora tira para adelante con ya todo. Para adelante sin miedo. Bueno, ya sabéis, hemos dado ya, con esto damos por terminar la sesión, ¿no, Pedro? Hombre, no hay poco, ¿eh? No hay poco, hemos dado ahí un. Hemos dado muchas ideas de historia, ya sabéis, para cuando os quedáis soltero o soltera, ¿eh? Así que ya sabéis, la semana que viene volveremos con más temitas, al que se nos ocurra, ¿no, Pedro? Pues igual hacemos la segunda parte, hacemos la tercera parte, la tercera fase, la de quiero tema. La de quiero tema, venga, sí, la. Tema sexy, venga, vale, lo apunto aquí, venga, vamos. Peluquería y estética Patricano. Somos especialistas en tratamientos corporales, maderoterapia y masajes relajantes. Pregunta por nuestra cosmética natural de venta al público. Estamos en calle Lope de Rueda 72, en el Puerto de la Torre. Teléfono 664-11-8597. Peluquería y estética Patricano. Porque cuidarse es esencial. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Doria Casana. Doria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y os recordamos que tenemos en nuestra página web, en ondaterral.com, tenemos un maravilloso chat donde podéis interactuar con nosotros y nos podéis, por ejemplo, si hay alguna que esté receptiva para el tema que hemos dicho, ¿no? De la cita con los locutores, ¿no? Claro. Para decirlo perfectamente. De hecho, José, nuestro compañero José de Que Recuerdo y del Rincón del Jazz, está en el chat y está comentando eso, que mandéis fotos a las chavalas que echéis el currículum, ¿no, Pedro? Bueno, y vamos a entrar ahora con el top 5 de dueto, ¿no, Pedro? Sí, vamos, las 5 mejores canciones que nosotros consideramos para ser nuestro top 5. Top 5 de duetos. Vamos, ¿vale? A escuchar, por ejemplo, la que está sonando ya, sería... Empezamos con Aerosmith y Run DMC. Walk This Way. Walk This Way. Esta canción originalmente es del año 75 de los Aerosmith. Ajá. Pero hicieron una versión con el grupo Run DMC, que son raperos. Raperos, básicamente. En el año 86, que fue la primera fusión que se hizo entre el rock y el rap. Solo por eso ya... merece estar en un puesto de nuestro top. Está en el 5. Bueno, vamos a dejar que la escuchen, esa fusión de rap y de rock and roll. Little skirt hanging way up beneath. nos vais conociendo, ya sabéis que evidentemente Queen, y en su caso Freddie Mercury, tiene que estar en este top. Tenemos debilidad. Tengo una debilidad. Bueno, aquí en este caso canta Queen con David Bowie. Anda, que dos han juntado. Y la canción se llama Under Pressure. Under Pressure. Bajo presión. Bajo presión, que fue lo que dio después aquel famoso tema de, ¿no?, de Ice Baby, de Vanilla Ice, que él decía que no estaba hecha a partir, ¿no?, de... Pues sí, estaba, así que... Y de hecho, esta canción, bueno, no sé tú cómo la consideras, pero yo la considero una de las mejores canciones de Queen. A mí realmente esta canción no me apasiona. Me gusta, pero tengo otra favorita de Sí, lo que pasa es que el toque que le da el caballero blanco, sí, hombre, David Bowie, es brutal. Sí, no, le da un rollazo que te caga. Le da además un toquecillo muy guapo, pero... De hecho, esta canción fue número uno. Si no recuerdo mal, el primer número uno en Estados Unidos, el segundo número uno de Queen. De Queen, ¿no? Y el último. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Que usaba el scat? Claro, el Doom Batman. Doom Batman. Eso es Scat. Eso es Scat. No es como Scatman, que lo hace súper acelerado. No, eso. Pero sí se usa la técnica de Scat, la utilizan en esta canción, sobre todo. Pues dos grandes: Freddie Mercury y David Bowie, Under Pressure. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Soy Luis Lugo, el piano de Cuba. Quiero darle las gracias a Onda Terral y todo ese grupo espectacular, y feliz y contento porque Málaga es una tierra de grandes sabores y de grandes vistas. Hasta la próxima. De otra manera, Paul McCartney y Michael Jackson, otros dos grandes que tienen que estar también en nuestro top. Efectivamente, dos. Mientras como queso, Pedro. Que me has cogido comiendo queso. Me he callado demasiado pronto, ¿no? Sí, no esperaba que me dieras paso y estaba degustando un maravilloso queso. Bueno, no te preocupes, disfrútalo. Semicurado de oveja. Semicurado. Que bueno, pues os comento que esto fue una colaboración que hicieron Paul McCartney y Michael Jackson en el año 83. Y fue, digamos, que le devolvió Michael Jackson, le devolvió el favor a Paul McCartney. Paul McCartney había colaborado con él antes en una canción que salió en su disco Thriller, el disco de Michael Jackson, que fue The Girl Is Mine. The Girl Is Mine. Y aquí pues se devolvió la colaboración para el disco Pipes of Peace, Pipas de la Paz, de Paul McCartney del año 83, el año esto después. Esto es un buen tema, a mí me gusta esto, un temazo. Esto me gusta mucho. Aquí nadie puede discutirnos que este tema está en nuestro top y en el de cualquiera. Hombre, estamos hablando de dos cachos de crack. O sea, estamos hablando de un componente de los Beatles que era un berrácano y el... Para mí era el alma mater, pero bueno. Y el rey del pop, Michael Jackson, que eso era otro bicharrácano. Entonces de ahí no podía salir nada malo. En este todo es que todo lo que hay es canela, Pedro. No podemos decir pocas que no, cosas, ¿no?, malas vamos a encontrar. Venga, bueno, este era el 3. Vamos ahora a por el 2. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy me estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation, my guiding inspiration. Pues sí, amigos, Freddie Mercury de nuevo con sorpresa, Montserrat Caballé. Ay, ay, ay, ay. ¿Vale? El tema se llama Barcelona y muchos lo recordaréis de los Juegos Olímpicos. Realmente esta canción se compuso para la candidatura a los Juegos Olímpicos, cuando todavía Barcelona no era oficialmente sede de los Juegos Olímpicos. Que fracasó varias veces Barcelona, sí, como candidata. Esto fue en el 87, justo antes de considerarse ya de ganar la candidatura. Y la verdad que Freddie Mercury pues la grabó en un cassette y se fue a ver a Montserrat Caballé para que a ver qué le parecía, porque Montserrat Caballé estaba muy metida en el tema de la candidatura olímpica de allí, de Barcelona, claro, y estaba frita por hacer algo. Este se fue con el cassette, se lo puso a Montserrat Caballé, ella le encantó y se pusieron a colaborar. Y luego al poco, cuando salió la candidatura de Barcelona, pues el Comité Olímpico Español decidió que fuera el himno de la Olimpiada. Bueno, aquí hay que hacer un apunte, y es que si a ti te dicen que cantes con Montserrat Caballé, o tienes voz o tienes voz, ¿entiendes? Entonces, Freddy, poca gente se puede permitir. Poca gente puede hacerlo. Y puede permitirse cantar con Montserrat Caballé. La verdad que Freddy es uno de ellos. Y exactamente, por las características vocales, era capaz de moverse en esta tesitura de la ópera. Y el tío cantaba, sí, sí. Bueno. Por desgracia, no pudo cantarla en la Olimpiada porque murió 6-7 meses antes de la cita olímpica. Freddy murió en noviembre del 91. Y Barcelona fue en el julio del 92. Pues de hecho, el 25 de julio del 92 que se inauguró la Olimpiada, nunca te lo he comentado, ¿no? No. Cumplía yo 18 años ese día. Anda. Así que el príncipe Felipe desfiló delante mía para celebrar mi cumpleaños. Hombre, claro, mira, te saludó, ¿no? Pues sí, la verdad. No, espera, no es. Esta no va a ser el número uno, porque en el número uno tenemos otro verdadero monstruo. Que vamos a escuchar después de. Qué brisa nueva trae este aire. Hola a todos los amigos de Onda Terral, soy Dani Márquez y os invito a todos que escuchéis este pedazo de radio online que es la meón del mundo entero, malagueña y exquisita. Disfrutéis de mi nuevo single, Brisa Nueva. Un saludo. Y vamos con el número uno del top de duetos. This is the main world. But it would be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. Sí, uno de ellos es James Brown, pero ¿quién será el otro? ¿Quién será el otro? Sí, señores, se trata de esa versión que hizo James Brown con el tenor Pavarotti. Esta versión que hicieron juntos de It's a Man's Man's World. Es un mundo de hombres, Pedro. El padrino del soul. El padrino, el James Brown. El padrino del soul, que es como puro arte. Puro arte ahí metido en ese cuerpecito medio gitano negro, porque es un gitano negro. Con más arte que para bien no puede tener James Brown. Bueno, todo esto viene de una iniciativa realmente de Luciano Pavarotti, que muchas veces, alguna vez lo habréis escuchado seguramente, que habréis visto algún disco de Pavarotti and Friends. Sí. Ahí salen 18, hay 18 discos, porque Pavarotti colaboraba. Colabora con el War Child, que una asociación para en defensa de los niños que son marginados en la guerra, más desfavorecidos por las guerras. Y claro, desde el año 91 que empezó con la guerra del Kosovo, pues imagínate todas las guerras que ha habido desde entonces. Claro, que ha estado allí en Yugoslavia, que ha estado en Afganistán. Pues este es Angola. El uno, Pedro. Este es el uno. Esto es el número uno. Esto es, era indiscutible. Seguramente ni la conoceríais la canción, pero convendréis con nosotros que buscarla en YouTube, escucharlo. Esto es un auténtico, vamos, eso es una pasada. Os vamos a dejar al final, porque el final es apoteósico, para que lo escuchéis de pleno, ¿eh? Ahí os lo dejamos. Bueno, ¿qué os ha parecido esa obra maestra, esta versión de Pavarotti y James Brown? Pelos como escarpia, ¿eh? Como escarpia, vellito de punta. Ya sabéis, lo tenéis en YouTube, y además hay una versión subtitulada en donde podéis ver la letra y todo el tema, y es que es una pasada, Pedro. Bueno, y ya no estamos yendo, ¿no? Y ya no estamos yendo, hemos hecho el top. En el número uno teníamos a ese James Brown con Pavarotti, Samen Menward, y vamos a despedirnos, vamos a ir despediendo. Y de fondo, como siempre, el tema que tanto nos gusta a los dos, Pedro, Real Gone Kid, de Deacon Blue. In these books, just to find you some words, just to get some reward, and it show you the photograph. Y ya sabéis que os esperamos de nuevo la semana que viene a eso de las 20:30, el miércoles, con más aventura y más imaginación radiofónica, porque ya sabéis que la radio es pura imaginación, siempre en directo a partir de las 8:30 los miércoles, con nuestro Pedro Rawell, nuestra fuente de sabiduría musical. Recordad que si nos habéis pillado ahora al final y queréis escuchar el programa entero, el domingo lo repetimos a las 20 horas. A las 20 horas, el domingo, en diferido, pues la redifusión que hacemos todos los fines de semana. Ya sabéis que hacemos redifusiones de todos los programas, y podéis echar la tardecita del sábado o la tardecita del domingo, pues escuchando todos los programitas de la semana, si lo habéis perdido por temas de trabajo, por lo que sea, Pedro. Hoy ha salido programa bonito, Pedro. Hoy me ha gustado. Hoy nos ha gustado. Estamos con contento con el trabajo realizado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el de la semana que viene va a ser mejor. Lo que pasa es que tú, Agu, todavía no sabes de qué va el tema. Ah, bueno, te lo voy a poner. Tengo guardado. Espérate. ¡Wow! Hemos puesto ahí un poquito de risa. Pues nada, la semana que viene pues nos veremos otra vez. Volveremos con otro tema que Pedro nos tiene guardado. Y volveremos con las sesiones que ya se han consolidado. La de la History y la de que me estás cantando. Así que bueno, solo daros un besito grande y desearos lo mejor para en lo que queda de semana, que el fin de semana está ahí ya. Y es un momento muy propicio para escuchar nuestro programa o buena música. Y disfrutar del puentazo. Y disfrutar del puentazo. Y ya sabéis, no todo en la vida es reggaetón, ¿eh? Y recuerda, como sigo siempre, mi frase. La vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide un humilde DJ, vuestro DJ. Sus quiero, sus como las caras. ¡Hasta el próximo miércoles, Pedro! ¡Adiós! La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.